pensado en matarme. Te advierto, no bastará con mirarme y apuntar hacia el fondo de mi corazón. Repito, no me harás nada, no tienes opción. Quizás te haga falta un poco de amor y valor para disparar otra vez. Te digo, ven, no me hagas esperar. Te digo, bien, hoy vamos a jugar otra vez. Bailar, reírte de mí, yo escribiré una canción que hablará sobre ti y acabarás encima o debajo de mí, te lo aseguro. Puedes gritar, correr, saltar otra vez, yo intentaré atraparte sin que me puedas ver y estar muy cerca, tan cerca de ti, sí, sí, muy cerca de ti. Te digo, ven, no me hagas esperar. Te digo, bien, hoy vamos a jugar. Me dices, ven, no necesito hablar. Te digo, bien, hoy vamos a jugar.